Suena Calé, dale maestro, solo para las chicas que tienen un culo muy grande y que tienen una amiga que también tiene un rico culo. Me encanta, maestro. La tengo bailando funk y reggaetón, chori en el party llama la atención, rebotan el booty, tremendo chapón, hoy no le pago ni un zipper al phone. La tengo bailando funk y reggaetón, chori en el party llama la atención, rebotan el booty, tremendo chapón, hoy no le pago ni un zipper al phone. Yo veo pesado, Elisa María, quebrada, problema da onde eu sou cria, portando uma Glock de pente de 39, a me vê e logo cê cita, tira uma foto, usa meu cordão, esse é meu hotel, cê tá com pretão, cê tá com pressão. Senta con presión, senta con presión. Tremenda, tremenda, mírela, de Apabela, Lisa María, Jardín Peri, él le gusta yoga, yoga. Tiene amiga también, polvo rosa y abre champén, rosa en alta, me aluciné, bebecita, si está bien. Safada gostosa que trouxe uma amiga fumando maconha, sentando na pica, mistura gostosa, quem te penotiza, tomando um jack, sentando na pica, mistura gostosa, quem te penotiza, tomando uma bala, sentando na pica. Elas cola, sentando na pica, elas cola, na pica. No São Paulo, Elisa Maria, Brasil, MC Dota. Tremenda, tremenda, mirela, de a favela, Elisa Maria, Jardim Peri, ela gusta yoga, yoga. Amiga también, polvo rosa y abre champén, rosa en alta me aluciné, bebecita, así está bien, ok, el menor Frank.